Hola, hola, uno, estoy probando separadores y falcas para el síndrome de las palabras. Una tanda nueva. Sábado 12 de febrero de 2022. Radio libre, porque hago, digo, siento, sueño y mal sueño como se me cantan mis soberanas pelotas, mis aún joviales pelotas radiofónicas. El síndrome de las palabras, el síndrome de mis palabras. Desde Barcelona, desde el año 2005 para todo el mundo, libre comercio. Sin mensajes salvadores, sin mantras porque sobran, sin patria porque son cárceles para los pobres, sin radio fija y sin futuro. El síndrome de las palabras, radio libre, carrasposa y no comercial. Y chimpum.